El frío me alcanzó y en su cortina me envolvió. El manto del dolor con su vaivén me sacudió. La furia de la vida despiadada me trató. Y el pobre corazón siempre cayó. Las ansias de pasión me renovaron la ilusión. Las gentes por ahí me aconsejaron verte a ti. El sueño que soñé con tu presencia lo adoré. Y ahora es volver a la vida. Verte a ti es volver a nacer. Verte a ti es llegar a la cima, donde anida el querer y el amor conocer. Presencia lo adorné y ahora cada hora canto así. Verte a ti es encontrar mi religión, es como avivar mi corazón. Verte a ti es encontrar mi religión. Puerto, puerto de San Blas. Se van pescadores al mar y muy a lo lejos se escucha el cantar. El sol se fue lejos de mí, me hizo falta el calor y tu ausencia sentí. Después el arrullo del mar con la luz de la luna me hicieron soñar. las gaviotas volar. Del mar de ese hermoso puerto, puerto de San Blas. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Te quiero, tan solo miradas que avivan deseos. Con mi cara hundida en tu cabellera, sudan las espaldas, solo hablan los cuerpos. Ya no me nada, deja que se junten nuestras bocas y se confundan los alientos, deja que se fundan nuestras almas y piérdete el tiempo con mi cara hundida en tu cabellera. Sudan las espaldas, solo hablan los cuerpos. Y al llegar a donde quisimos llegar, no me digas nada, déjame escuchar la melodía de tu jadeo. La melodía de tu jadeo. La melodía de tu jadeo. Pero quizás en él haya y hasta un poco de orgullo y de ilusión, y por venderlo todo remataré también el corazón. No me preguntes cuánto, dame una cosa bella, una noche de amor, quizás una estrella. Dame lo que tú quieras, lo que me puedas dar, porque al final de cuentas me quiero rematar. No me preguntes cuánto, ofrécelo. Y no me puedes pagar, me regalo contigo, no más, déjate amar. No me preguntes cuánto, ofrécelo. Es que nada tienes y no me puedes pagar, me regalo contigo, no más, déjate amor. Lindas flores de color, te acaricia entre sus brazos y tú le das tu amor. Imagina que una góndola vaga al ritmo de la música, que nos lleva entre montañas y mares de ilusión. Sueña con alfombras suaves y cortinas dóciles, cuando suavemente te tomé en sus manos. Sueña con candiles de oro y una corte de ángeles, cuando dulcemente te besé en los labios. Ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación. Te enamorarás de un príncipe que podría ser yo. Te tomé en sus manos, sueña con candiles de oro y una corte de ángeles, cuando dulcemente te besé en los labios. Ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación. Te enamorarás de un príncipe que podría ser yo. Ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación. Te enamorarás de un príncipe que podría ser yo. Ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación. Te enamorarás de un príncipe que podría ser yo. ser yo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Inútilmente hoy me acuerdo de ti. Cuando ya el fuego de tu amor se apagó, hoy me acuerdo de ti. Todo aquello que vivimos tú y yo vuelve a mi mente y me hace comprender que perdí un gran amor. Y en sus cuadernos busco aquel corazón que grabaste por mí. Quiero que sepas que no guardo rencor, pues me doy cuenta que mío fue el error. No merezco perdón. Te esperaba y me decías con tus bellos ojos lo mucho que me querías. Qué lindo era cuando yo en las puertas del colegio te esperaba y me decías con tus bellos ojos lo mucho que me querías. Gracias, yo te doy las gracias por anclarme en tu pecho, por abrirme tu lecho, por tu amor y mi amor. Gracias, yo te doy las gracias por sentirme tan niño, por hallar el cariño en tu amor y mi amor. Nunca creí que para mí pudiera haber tanta alegría. Siempre pensé que el amor a mí jamás que despertó con la caricia del rocío. Yo desperté cuando sentí tu tibio cuerpo junto al mío. De corazón, gracias mujer, por el valor de tu querer. Desde hoy te doy las gracias por tu amor. días, yo te doy las gracias por sentirme tan niño, por hallar el cariño en tu amor y mi amor. Nunca creí que para mí pudiera haber tanta alegría. Siempre pensé que el amor a mí jamás regresaría. Como una flor que despertó con la caricia del rocío, yo desperté cuando sentí tu tibio cuerpo junto al mío. De corazón, gracias mujer, por el valor de tu querer. Y con mi vida desde hoy te doy las gracias por tu amor. Gracias. Perdí la timidez. Mírame sin decir palabra, siente la explicación. Mírame camino con firmeza, sé para dónde voy. Mírame. Mírame, mírame, te regalo optimismo, oh, la confianza en ti mismo, oh, estoy enamorado, oh, mírame, te regalo optimismo, oh, la confianza en ti mismo, oh, estoy enamorado. Mírame, mírame, te regalo optimismo, la confianza en ti mismo, estoy enamorado. Mírame, te regalo optimismo, la confianza en ti mismo, estoy enamorado. Bello del mundo, nuestro amor es lo más bello del mundo. Cuando estoy contigo, sé que vuelvo a ser mejor. Todos mis problemas los resuelvo con tu amor. Cuando te haga falta, yo estaré ahí. Búscame y me encontrarás muy juntito a ti. Nuestro amor es lo más bello del mundo. Nuestro amor es lo más bello del mundo. Nuestro amor es lo más bello del mundo. Con tu alegre risa mi tristeza terminó. Y la vida misma ahora tiene una razón. Si te necesito, tú estarás aquí. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Otro día más sin ver el sol que llevas en los ojos. Otro día más sin el calor que dan tus besos rojos. Otro día más clavado aquí en esta cruz de espera. Otro día más que se pasa sin ti. ¿Cuántos días van? No sé. Los que vendrán después, yo tan solo sé que moriré sin ti. Otro día más y otro más sin ti. ¿Cuántos días van?